noche, ¿cómo le va? Juan Carlos Preus, lo saluda como es habitual los días jueves en compañía de nuestro amigazo, Gervasio Barati. Buenas noches. Nico Casano en controles, atento a la consola y al tele también. Está peleagudo el partido hoy, ¿eh? Sí. Está un poquitito más interesante que el jueves pasado. Bueno, nosotros estamos muy metidos con esto. Lo prometido ya de hace, creo que dos programas atrás, ¿eh? Y fue quedando fuera. Y hoy, bueno, primerísimo, el primer tema de nuestra apertura, de nuestra salida de hoy, con el pianista sudafricano Abdullah Ibrahim, Dollar Brand. Abdullah Ibrahim, bueno, ustedes saben, hay muchos, sobre todo músicos, no solamente los músicos, sino afroamericanos, incluso africanos también, que se convierten al Islam y adoptan un nombre acorde, ¿no? Abdullah Ibrahim es el nombre de adopción por su conversión al Islam. Eso sucedió en el año 68, casi 70, por allá, épocas en las que anteriormente conocido, bueno, muchos lo conocen como Dollar Brand, Abdullah Ibrahim ahora, desde hace ya decíamos algunos años, el hombre, bueno, tuvo que emigrar, sudafricano decíamos, ¿no? Tuvo que emigrar a los Estados Unidos, ahí donde formó pareja, se casó con su novia de entonces, atendiendo sus asuntos, fundó un sello discográfico. Decíamos, bueno, como muchos músicos, incluso también muchos músicos cubanos que han tenido que abandonar la isla por cuestiones políticas, el apartheid por aquellas épocas, con un Mandela preso y el Partido Nacional Africano suspendido, muchos músicos como él que integraban bandas mixtas, multiraciales, músicos blancos, músicos negros, eran vistos con muy mala cara. Las posibilidades de trabajo y obviamente la persecución política, y no tan política, porque quiero decirte, persecución política puede tener unos ribetes algo más, ¿cómo decirte?, violentos, ¿no? Como ya sabemos que sucedió. Así que cosas como esas alejaron a Abdullah Ibrahim de su tierra. Yo recuerdo haber leído un reportaje hace algunos años donde con muchísimo dolor hablaba de lo entrañable de su tierra y cómo le dolía, ¿no? Como sudafricano, las cosas que estaban sucediendo en su país. Bueno, obviamente las cosas mejoraron, Mandela presidente, y las cosas en lo que tiene que ver a las leyes del apartheid suspendidas, y bueno, tiempos nuevos favorecieron el regreso de este hombre que no debería haber seguido nunca, como él mismo dice. Este hombre, que además es cinturón negro de karate o de judo, no recuerdo bien, que además es profe también de artes marciales, un montón de situaciones que segurísimamente se me ocurre porque por algo que he leído por ahí acerca de su propia biografía, situaciones que de muchísima presión emocional, de muchísima presión y persecución, obviamente, con todas las situaciones que cualquier emigrado, cualquier refugiado, ¿no?, vive, ¿no? Alejarse de su tierra, de su familia, bueno, todas esas cosas, de alguna manera han permitido que este hombre no solamente se convierta en Islam, sino que adoptara como para suplir un poquitito la desazón y la depresión, ¿no? Bueno, este disco realmente fenomenal, ¿eh? The Songs is My Story, la canción es mi historia, publicado por el sello Intuition el 1 de noviembre de este año. Kalahari Pleiades, el séptimo corte de este disco en solo piano, realmente lindísimo, ¿eh? En muy poco tiempo, Abdullah Ibrahim ha editado discos realmente fenomenales, ¿eh? Incluso hay uno de principios o mediados de este año, con toda esta onda un poco zen, ha sido una etapa realmente lindísima, realmente fenomenal. Es un disco que ya pasó por nuestra programación. Bueno, bien, teléfono. Un poquito mal la garganta, así que. ¿Así? Trataremos de. ¿Matecito? No, gracias. ¿Ah, no? Bueno. Teléfono 421-754-424-267. También estamos en vivo en nuestra página web. aldemedianoche.com.ar. Está de vuelta. Está un poquitito ahí. Hoy andaba medio fallando, no sé qué pasaba. Sí, yo no pude publicar. ¿Sí? Bueno, la programación está en Facebook, también estamos en vivo. Yo después la pegué, ¿eh? Yo después, ¿sí?, la corté y la pegué ahí. Así que está todo ahí. Agradecido. Bueno. ¿Con qué seguimos? Sigamos con esto. David Hasseltine es un pianista estadounidense que te digo, tengo mucha música de él y ha pasado poco por aquí, pero este disco realmente me gustó muchísimo. I Remember Cedar, recordando a Cedar, por Cedar Welton, un pianista fallecido hace algún tiempito, no mucho, que era una persona amada, ¿no? Por su nivel de musical, por las influencias que él ha ejercido en muchísimos pianistas, y fundamentalmente en Hasseltine, que le dedica este disco realmente lindísimo. Fíjate lo que dice el propio Cedar Welton del mismísimo David Hasseltine. Dice: Hasseltine es sin duda la estrella más brillante en el horizonte del piano de jazz. Su estilo tiene un compromiso profundo con la historia del jazz, mientras que a la vez que comunica una gran cantidad de ideas de hoy, decía Cedar Welton del propio David Hasseltine, que le rinde homenaje, le rinde honores con este I Remember Cedar, publicado por el sello Sharp Nine el 18 de noviembre de este año. David Hasseltine. Thank you. lindísimo, lo que escuchábamos recién, el cuarto corte, Dear Ruth, un tema del propio Cedar Walton. No todos los temas son de Walton, hay algunos compuestos por Hasseltine, muy poquitos, obviamente, como decíamos, en memoria de su amigo, el fallecido pianista Cedar Walton. Escuchamos del disco I Remember Cedar, publicado por el sello Sharp Nine, el 18 de noviembre de este año. El trío compuesto por Hasseltine en piano y dos músicos que en algún momento fueron parte de las formaciones estables del desaparecido pianista, Joe Forsworth en batería y David Williams en contrabajo. Lindísimo, realmente lindo, lindo, lindo este disco de Debbie Hasseltine, que bueno, ya vamos a traer algunas otras cositas más, discos anteriores de este genial pianista, ¿eh? Todo suyo, jefe. Bueno, te comento que fui solo, fui a ver a Víctor Uten. ¿Lo fuiste solito? ¿Tu hermano tampoco? No, fui con mi hermano y con un amigo de mi hermano a ver a Víctor Uten el sábado. Empezó un poquito tarde, tipo 10:45, en el Teatro Don Bosco en Bahía Blanca. La verdad, un recital impresionante. Estaba conformado por el trío, bueno, Víctor Uten, Regis Uten, el hermano, claro, que tiene una técnica para tocar la guitarra, sí, muy rara. Impresionante. Parece que toca el bajo, porque la tiene bien arriba, cerca del cuello. ¿Viste? Y hace con la polla. Yo estaba medio lejos, pero después hay algunas grabaciones de YouTube que estuve viendo del sábado pasado. No sé, hace algo medio raro porque tiene la mano parecida al bajo, pero viene arriba. Y después, bueno, J.D. Blair, el baterista, también muy... Algunos dicen que no, las críticas no fueron muy buenas con respecto a Blair, pero realmente bien pulcro, tipo muy divertido. En trío. Blair, Víctor Uten y Regis Uten. Víctor Uten, por supuesto, en el bajo, Regis en la guitarra, muy buen guitarrista, sí, y Blair en la batería. Hicieron un set de 2 horas. Empezó muy tranquilo, muy, muy bajo, y terminó bien arriba. Pasaron desde el jazz, por el funky, bueno, que él es muy, muy, muy, le gusta mucho el funky, por el rock. Bueno, hicieron algo muy, muy loco con la baqueta de la batería. El baterista tocaba poniéndoselo en la boca y tocando con la otra baqueta. Tocaron Yesterday de los Beatles, Víctor Uten en bajo y el baterista haciendo con la boca, con el sonido, golpeando la baqueta las notas de Yesterday. Tocaron algo de Led Zeppelin. Bueno, yo mucho la música de Víctor Uten no conozco, pero han pasado por un montón de música de diferente estilo. Hubo un set específico para Regis Uten, en el cual fue la estrella absoluta del show. Después, bueno, tuvo otra parte Víctor Uten, en la cual discoció el bajo. Víctor lo menciona siempre, incluso en aquella oportunidad que lo vimos en Neuquén, como su maestro, ¿no? My teacher, es quien le enseñó a tocar música. Sí, ahí comentó que él le dice el teacher, y que cuando Regis Uten tenía 10 años, le enseñó a tocar el bajo a Víctor Uten, que tenía 2 años, y a su hermano a tocar el teclado cuando tenía 5 años, porque es una familia de músicos. Sí. Pero no, realmente fue un show bárbaro, me encantó. Víctor Uten es una bestia tocando el bajo. No, es una bestia. Hizo cualquier cosa, cuando se quedó solo tocando el bajo, la descoció. Realmente un show de primera, no me arrepiento. El bajo lo empujaba y allá giraba por su espalda. Sí, bueno, algunas peripecias, pero bueno, tocando el bajo, haciendo los bajos y la armonía. Bueno, y además, lo que me sorprendió, tocando el bajo de 4 cuerdas, como si fuera una guitarra. Prácticamente lo maneja como si fuera una guitarra. Es una cosa de loco. Ojalá vuelva a presentarse. Estaba muy contento. Por supuesto, seguramente los artistas siempre dicen que están contentos de estar acá, que el país es hermoso, que la ciudad es hermosa. Pero me imagino que la recepción de la gente fue fabulosa. Sí. Hacíamos. El teatro estaba por lo menos el 70% lleno. Mucha gente joven. La pasan bien, si no. No van a tomarse el laburo de venirse de acá, porque ¿qué hacen? Bueno, para salvar el gasto, alguna bajada parada en Brasil o en Chile algunas veces. Y sí. Tocó en Bolivia. En Bolivia tocó. antes de venir a Buenos Aires. Hacíamos algún tipo de apreciación con respecto a los costos, porque más o menos un promedio de 300 pesos por entrada, ponerle 400 personas, 350 personas, no da mucho en dólares. No. Porque además tiene que ver, bueno, el teatro cobra algo, sí. el productor cobra también un poquito, pero tampoco no es una barbaridad lo que está cobrando. Lo que me pareció raro es que no vendiera ningún disco ni nada. Ajá. Al final yo esperaba por ahí vender un disquito, traer algo, pero no pude hacer nada. No fuimos a comer una pizza con mi hermano, con la señora y con el amigo. Terminamos bien tomando cerveza. Bien, pasamos al blues. Después de esta peorata, te había pedido por correo, pero no leíste, porque no tenía nada de Víctor Uten, que me trajeras algo para... Ah, y yo, qué cabeza, no leí. Como si me llamaras al celular, no, me entero dos días después, tres, cuatro días. Igual pasame los discos que tengas de Víctor Uten, y así después los compro. Sí, sí. Pero bueno, me gustaría escuchar lo primero. Bueno, pasamos al blues. Hoy... Como dije... Hablando de Guti, perdón, sí. Un disco como para recomendar, que se lo tengo y te lo voy a pasar. Extraction con Greg Howe, un guitarrista negro fenomenal. Dennis Chambers y Víctor Guti, como de lo mejor que yo le he escuchado, porque por ahí tiene algunas cosas media bobonas, ¿viste? Y muy funky, ¿no? Sí, medio pop, algunas cosas, pero ese disco es mortal. Es Extraction. ¿Cómo los músicos, además de los Beatles, por supuesto, que siempre abrevan en ese tipo de música, Steve Wonder también? Ajá. Es increíble cómo los músicos van hacia ese lado, sobre todo, bueno, los músicos negros, con respecto al funk, y también tocaron algo Steve Wonder. Es más, Regis Uten tiene la voz muy parecida a Steve Wonder. ¿Ah, sí? Sí, sí. No recuerdo que... Sí, cantó, pero... Canta muy bien, ¿eh? Sí, sí. Canta muy bien. Bueno, pasamos a... Dale. Tiramos la radio por la ventana, como dije en la programación, porque hoy traje dos discos nuevos para ¿Matecito? Aquellos que están viendo. No, gracias. No, bueno. Para aquellos que están viendo el partido, que se lo pierdan, no me importa nada. Como me lo pierdo yo, también se lo pierden ellos. Acá Nico está muy concentrado viendo el partido. A nosotros ni bola. Sí, ahora pone un chamamé por el lugar de... Si alguna vez nos dio bola, poca bola, acá menos todavía. Bueno, disco nuevo. Mississippi Heat es una banda norteamericana, por supuesto, formada más o menos en el año 92. Una banda que tiene como tres guitarristas, bajista, baterista, dos, tres cantantes, que se fue armando y desarmando a partir de digamos, los años. No es la misma formación que inició que actualmente. Ahora está conformada por el baterista Kenny Smith, por el bajista Brian King, en teclados por Neil O'Hara. Los guitarristas, tiene tres: Carl Weatherby, Corey Gills y Michael Dodson, y el saxofonista Sax Gordon, además del percusionista Rubén Álvarez, y en voces Kenny Smith, Michael Dodson y la señora Ineta Visor, que realmente los tres hacen una muy buena tripla o tríada en este disco. ¿Qué va pasando? Ellos tienen su fundamento en el blues de Chicago, en el blues eléctrico de Chicago de los años 50, pero van tomando algunas influencias como el jazz, como el bop. También en este disco agarra algo de Santana, algo de Chuck Berry, bien. Una canción de rumba, que no sé, algo de calipso. Bueno, realmente es una banda interesante, porque manejan varios estilos. Dice que los seguidores de esta banda lo siguen a muerte, porque tienen férreos fanáticos. Sacaron un disco nuevo que se llama Warning Shot, que se publicó el 7 de octubre pasado por el sello Delmark. Bueno, vamos a escuchar de este disco uno de los temas que me gustó, que se llama Evaporated Blues. It started with some bad news and ended with a shock. Dried up all my happiness, and this is what I got: evaporated. Well, I think it's only fair I should spread the news. The water right too late. Now these blues are made for concentration. I went down to my mailbox open it full of dread. Found that letter I was waiting for. And this is how it read: evaporated blue, too strong to keep. I think it's only fair I should spread the news. The water right too late. Now the blues are made from concrete. I can't tell you what these blues are, so I tell you what they ain't. Ain't no good to put in your coffee. The way too strong for peeling paint. Take away. Feeling free, you get evaporated blue. People ask the recipe. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, volvemos, estábamos escuchando esta hermosa página musical con la Mississippi Heat. Una banda que se podría escuchar, no sé si lo voy a poner como disco completo, así llegaremos porque faltan pocos programas, ¿no? Para, sí. Hasta que terminemos sí. Allá por el 20, ¿cuándo vamos a terminar? Dijimos que el 10 y algo, fíjate, ¿eh? Y no me acuerdo, sí. Sí, el jueves anterior, porque justo el jueves, el 25 jueves. Bueno, 25 de diciembre, Nochebuena. Así que el anterior, 18. Igual me dejé un disco para el jueves que viene de Eric Sardinas, que está muy bueno. Ajá, Sardinas. Exacto. Bien, pasamos al jazz. Pasemos al jazz. Esto pasa que es realmente lindo. Un disco como para escucharlo, piolón, tranqui, no te pega, no te mata de entrada así. Porque bueno, uno está acostumbrado, estamos... O atentos al hard bop, al bebop, a la fusión, con el blues te debe pasar lo mismo. Y esta es una mezcla un poquitín de todo, que ya te digo, tenés que masticarlo suavemente, despacito, para poder degustarlo como realmente se merece. Y a lo último te quedás con ganas de más, porque realmente gusta y gusta mucho. Hablamos de un disco muy reciente, publicado el 7 de julio de este año por el sello Motorik, del baterista inglés Dylan Howe, el hijo de el ya famosísimo guitarrista Steve Howe, que brillara en las mejores épocas de Yes, ¿no? Uno de los grupos de sinfo-rock o rock sinfónico más importante de toda la historia. En algún momento vamos a traer algo de Yes, ¿eh? Yes, como para desempolvando el vinilo, algunas cositas realmente lindísimas de aquella época. Muy bien. Pero no es jazz eso. No es jazz, pero ajá, vos sabés que yo siempre escucho todo ese tipo de música porque fue mi entrada, ¿no?, al mundo del jazz. Escuchar a Yes, Crimson, ¿viste?, toda esa gente. De alguna manera me permitió descubrir la música y desembocar en lo que hoy me apasiona, que es el jazz, ¿no? Steve Howe, decíamos, papá, guitarrista de Yes, tocando además también como músico invitado, obviamente, en este Subterranean, en disco del baterista Dylan Howe, todos recreaciones de temas de David Bowie y Brian Eno. Subterranean, Dylan Howe. Thank you. escuchamos al baterista británico Dylan Howe, como decíamos antes del tema, el hijo de Steve Howe, aquel guitarrista que formaba parte de la agrupación Yes, que en esta oportunidad toca un instrumento raro. Tuvimos que buscar ahí por internet porque suena, de nombre suena rarísimo, koto. Resultó ser un instrumento a cuerdas, japonés de origen chino. Así que el papá, Steve Howe, toca el koto en este disco Subterráneo, publicado por sello Motorik el 7 de julio de este año. El subtítulo del disco es New Design on Bowie's Berlin, nuevo diseño sobre algunos temas publicados por David Bowie en los años fines del 70, principios del 80. Básicamente sobre dos discos, Low y Heroes, de David Bowie, quien dice, el propio David Bowie comenta en su propio sitio web, estar realmente chochísimo, recontento y emocionado por el trabajo de Dylan Howe con esta recreación de su música. Algunos temas, los últimos cortes de este disco también, con coautoría de Brian Eno. Pero no solamente el propio Bowie, y seguramente papá también, ¿no? Papá Steve, chocho con el nene, realmente este disco fenomenal, sino no he visto una crítica siquiera mediocre, no mala, sino mediocre. Todas altísimas críticas de publicaciones inglesas y norteamericanas. Es realmente un disco fenomenal, este Subterranean. Escuchamos el tema que le da título al disco, el primer corte, obviamente un tema de David Bowie. Fenomenal, este disco es realmente lindísimo, con toda una trayectoria, un tratamiento así de tranqui, con mucho ambiente. Realmente fenomenal este disco. Primer disco de estudio de Dylan Howe en 10 años. Parece que el hombre se ha encerrado a estudiar la música de David Bowie. No debe ser muy compleja, pero sí los arreglos que el hombre ha trazado para este disco le ha llevado un tiempito. Supo tocar en su época con, por ejemplo, Roger Daltrey, cantante de los Who, ¿te acordás? Sí. Pues sabes que hace poco me agarró un poco la nostalgia y te busqué algo de Daltrey de su época solista, no pude encontrar nada. Quizá por ahí, si alguno de los oyentes tiene algo como para pasar. Nick Cave, Damon Albarn, ¿quién más? Paul McCartney tocó con David Gilmour, que, bueno, algunos otros más que no conozco. Por supuesto con su padre. Y una agrupación inglesa muy famosa para aquellas épocas. El hombre ha hecho un abanico realmente importante de música, de estilos musicales. Y bueno, estoy leyendo por aquí, fecha de nacimiento, nació en Londres en el año 69. Bueno, y una reseña tras otra, hablando maravillas de este Subterranean por Dylan Howe. Vamos a escuchar, ya ahora vamos a ir medio rapidón, a este también guitarrista, músico estadounidense esta vez, Jonathan Criswell, que lo hemos escuchado por aquí en varias ocasiones, esta vez en un disco muy reciente, Wave Upon Wave, publicado por el sello New For Now Music el 18 de noviembre de este año. Lindo disco y una banda realmente fenomenal. El genial saxofonista Will Benson, Rick Rosato en contrabajo, bajo eléctrico, quiero decir, Colin Stranahan batería y Kevin Hayes en piano. Jonathan Criswell. Thank you.

Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Muy bien, escuchamos al guitarrista estadounidense Jonathan Kirschberg. Su última producción discográfica, el sexto disco que tiene como líder, el último es este, Wave Upon Wave, publicado por el sello New For Now Music el 18 de noviembre del último pasado. El segundo corte escuchamos, Until You Know. La banda, un quinteto, Jonathan Kirschberg en guitarra, Will Benson saxo. Will Benson, uno de los saxofonistas estrella últimamente, se habla muchísimo de este muchacho, muy joven. Rick Rosato con trabajo, bajo eléctrico, quiero decir. Colin Stranahan, batería, y Kevin Hayes en piano. En cuatro de los temas toca el piano Kevin Hayes. Bueno, ¿qué más podríamos decir de este muchachito? Vos sabés que acá estaba leyendo un poquito, ¿no? Bueno, algunas cositas como para su historia, su biografía personal, con quién ha tocado. Obviamente, el hombre nacido en Nueva York, residente en Nueva York. Obviamente, quien no nace en Nueva York se va para allá y se queda, ¿no? La meca del jazz, de las posibilidades de trabajo, de estudio, de perfeccionamiento, de crecimiento, etcétera, etcétera. Cuando el hombre no está de gira por los diferentes países del mundo, obviamente los grandes festivales europeos también, por aquí no ha venido nunca. No ha venido nunca por aquí, me quedé pensando. Me parece que sí, che. El año pasado me parece que vino para el Festival Internacional de Buenos Aires. Me parece. Cuando no es así, el hombre toca en los boliches neoyorquinos, un circuito, chiquito circuito en La Lanterna, en el Greenwich Village, y en el Smalls, el Iridium, el Gitano y el Cachaza, algunos boliches. Fíjate que, por ahí un dato para nada interesante este, ¿no? Pero me quedé pensando porque la vez pasada hablábamos de otro gran músico que también tenía su día fijo, ¿no? Un día lunes, ¿no? Que llamó la atención, ¿no? Como que los días lunes, un día de semana, cuando decíamos que por aquí los días clave, ¿no? Los días centrales para cualquier festival o para cualquier presentación artística, de lo que sea, música, teatro, cine, siempre son los fines de semana, viernes, sábado. Bueno, el hombre tiene el día fijo el día miércoles. Los miércoles, si andás por Nueva York, por La Lanterna, por el Small, el Iridium, el tipo toca los días miércoles, un poquito en cada lugar. Fenómeno. Jonathan Kirschberg, Wave Upon Wave, New For Music, New For Now Music, 18 de noviembre de este año, Until You Know, el tema que escuchamos. Bueno, saludamos al amigo Frank Mura que está escuchando, saludos para Nico de Frank también. Ajá. Bueno, conocedor del jazz, sí, del jazz, digamos, no del moderno, sino del otro. Que nos gusta a todos. Y vamos a hablar de un evento, concierto de gala de la banda de música. Esto es en el marco de la semana del Día de Santa Cecilia, patrón universal de la música. La banda de música de la Policía de Río Negro, cargo del maestro oficial principal Gastón Galán y secundado por el maestro oficial subinspector Darío Ricardo Rupel, brindarán un concierto de gala en el Centro Cultural de Viedma, por supuesto, que contará con el apoyo de la legislatura provincial y es en apoyo de la cooperadora del Hospital Sati. La entrada es libre y gratuita, se pide la colaboración de leche o pañales. Bueno, van a tocar temas nacionales e internacionales, temas de discos de los 70, con la presencia de músicos y cantantes invitados. Esto es el 28, viernes 28 de noviembre a las 21 horas en el Centro Municipal de Cultura. Bueno, pasamos al blues. Dale. Billy Boy Arnold, este es el segundo disco que traje en la maleta. Billy Boy Arnold es un ya legendario cantante, armonicista, guitarrista, nacido en Chicago por el año 48. Comenzó desde muy chiquito tocando la armónica con el vecino, que era nada más ni mano, nada menos que John Lee Williamson. Después, bueno, pasó por las manos de Bob Diddley, con el cual grabó el tema I'm a Man, que es un temazo, uno de los más reconocidos de Bob Diddley. Y después pasó por varias instancias, estuvo también tocando con David Bowie y después también con alguno más que no recuerdo, con los Yardbirds, con The Blasters, con David Bowie, ya decíamos. Bueno, sacó un disco ahora, publicado el 21 de octubre de este año. El disco se llama The Blues Soul of Billy Boy Arnold. disco realmente no ha perdido él su digamos, su voz, la mantiene intacta. Dicen que es uno de los últimos, una de las últimas leyendas de la armónica de Blues de Chicago. Es más, ha sido ingresado en el Blues Hall of Fame en el año 2013, año pasado. O sea que es una personalidad muy importante. En este disco lo acompaña la sección de vientos de la famosa banda que hemos pasado en alguna oportunidad, The Roomful of Blues. Bueno, es un excelente disco. Van a encontrar Blues de Chicago. No van a encontrar otra cosa, pero muy buenas interpretaciones vocales, muy buena sección de vientos, guitarrísticamente también muy bien, y la armónica de Billy Boy, que también es interesante. Vamos a escuchar de este disco el tema Work Song. Breaking up big rocks on the chain gang, breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on the chain gang, cause I've been convicted of crime. Now hold it steady right there and let me hit it. There I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got a long way to go. I commit this crime, Lordy needin', crime of being hungry and poor. I left the grocery store man bleeding when he caught me robbing a store. Now hold it steady right there and let me hit it. There I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got a long way to go. Judge, you say 5 years hard labor on the chain gang, you got to go. I heard you just say 5 years labor. I heard my woman scream, Lordy, no. Now hold it steady right there and let me hit it. There I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got a long way to go. Sweet honey baby, I wanna break this chain off and run. I wanna lay down somewhere shady. Lord, it sure is hot in the sun. Now hold it steady right there and let me hit it. There I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got so turbo on the go. Breaking up big rocks on a chain gang. Breaking rocks and serving my time. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música, vivo mi sueño despierto en música, veo mi vida en términos de la música, consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. El último disco de Billy Boy Arnold, publicado el 21 de octubre pasado. El título del disco: The Blues Soul of Billy Boy Arnold. Y el tema que hemos elegido, bastante yacero, sí, Work sí, sí. Song. No vean, no van a esperar otra cosa que Blue Chicago. Y bueno, y algo de jazz, ¿lo escuchaste? Algo de jazz. Bien, pasamos a jazz. Seguimos con el jazz. Sí, sí, vos sabés que esto es muy lindo. Lo escuché así un poquitín de pasada, me enganché mucho. Fundamentalmente porque me gustan mucho las orquestaciones, viste, cuando quizá el disco no lo conozca, pero donde veo orquesta filarmónica me voy de cabeza porque realmente me gusta mucho. Y en esta oportunidad, si bien el intérprete un absoluto desconocido para mí, la Orquesta Filarmónica de Praga, dirigida así por un conocido nuestro, el pianista estadounidense Alan Broden. El pianista desconocido, decíamos, hasta hoy, el turco Kerem Gorsev, haciendo un homenaje a su principal ídolo, ¿no? Según él mismo cuenta en primera persona, ahora vamos a comentar algunas cositas más. To Bill Evans, para Bill Evans, obviamente un homenaje a la música del genial pianista. Decíamos, toda música de Bill Evans, todas recreaciones de Bill Evans, con los arreglos para, en la orquestación del pianista estadounidense Alan Broden, dirigiendo, conduciendo y tocando el piano en el corte 5, él solito. Dirigiendo y además haciendo los arreglos para la Orquesta Filarmónica de Praga, un disco grabado en Praga entre los días 12 y 13 de marzo del año pasado, 2013. Escuchemos a Kerem Gorsev, To Bill Evans. escuchábamos recién, el pianista turco Kerem Görsev, Chu Bill Evans, publicado por el sello Te La Debo, porque es un conjunto de letras, una sopa de letras, el nombre del sello, publicado este último 17 de mayo, este último no, del año pasado, mayo 17 del año 2013, el séptimo corte, World Autumn. Decíamos que la banda, la Filarmónica, la Orquesta Filarmónica de Praga, dirigida por el pianista estadounidense Alan Bruben, además de los arreglos que el hombre hizo para la grabación de este disco. ¿Cómo es que se produjo? ¿Cómo es que nació esta idea de para Bill Evans? Dice el propio Kerem Görsev, que allá por los años 70, él mientras estudiaba, recibía educación musical en su país natal, un amigo de su hermano mayor, aficionado al jazz, le presentó algunos discos, de algunas cintas, algunos cassettes, cuenta él, eran fáciles para poder llevarlas de un lado a otro, y entre ellos estaba un disco o dos de Bill Evans, fundamentalmente el álbum Desde que nos conocimos, dice él mismo. Dice que la primera vez que había escuchado algo acerca de él, y desde entonces no pudo separarse más de su música. Dice que ya mi colección de personal cuenta casi con 100 discos de este genial músico, el padre de todos los pianistas modernos, contemporáneos, el poeta del piano, como se lo conocía, al genial Bill Evans. Dice que no puede pasar un día sin escuchar la música del genial pianista. Bueno, y que además se conocieron en una presentación que él hizo junto con el pianista Alan Bruben. Fue partícipe de uno de sus últimos discos, y además que también con la participación de la Orquesta Filarmónica de Praga, y además una serie de conciertos en vivo que fueron así como calentando un poquito los motores y preparando terreno para, ¿sí?, una vez ajustado todo, concentrarse en la grabación en el estudio de este disco realmente lindo, para Bill Evans, Chu Bill Evans, por el pianista turco Kerem Görsev. Vamos a ir ya, porque estamos muy cerquita de la hora, a escuchar a esta voz femenina. Viste, bueno, vos tenés un problema con las mujeres, ¿no?, en el blues. Yo no lo tengo para nada, pero muchas veces criticamos esta cosa de que hay muchas caritas lindas, hay como toda una cuestión, si se quiere, comercial, ¿por qué no?, ¿no? De poner carilindas, algunas vocecitas no tan agraciadas, pero que suenan bien, una buena orquestación, muy buenos arreglos, buen repertorio, y al escenario. Hay un poquito de eso en este disco, pero con la salvedad de que la protagonista, la cantante y además saxofonista estadounidense Lauren Mechia, tiene, digamos, con qué, ¿no?, sostener todo esto, porque además de ser una reconocida saxofonista y muy celebrada, según he escuchado por ahí o leído algunos reviews de sus anteriores discos, en esta oportunidad no toca el saxo, pero sí canta, y lo hace realmente muy bien, muy bien. Realmente fenomenal. Además, fíjate que cuenta con una banda realmente impresionante, ¿no? El pianista nicaragüense Donald Vega, que en la actualidad es parte del Golden Strike Trio, del contrabajista Ron Carter. Donald Vega suplantó al fallecido pianista, hoy no me acuerdo ahora, que formara parte de la agrupación de Carter durante muchos años. Ya me voy a acordar, lo mencionamos mucho la semana pasada. Y el bajista y además productor de este disco y compañero de muchos, muchos, muchos discos con la cantante y saxofonista Lauren Mechia, el bajista eléctrico y acústico Mike Frost. Escuchemos Inside Your Eyes, en el interior de tus ojos, por la cantante Lauren Mechia. There that I heard of once, once in a melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me, somewhere over the rainbow. Escuchamos a Loren Mekia, Inside Your Eyes, en el interior de tus ojos, disco publicado por el sello Spirit Music el 25 de septiembre último pasado, un clásico, el 12º y último corte de este disco, Over the Rainbow. Realmente la chica tiene una voz realmente espectacular, ¿eh? Realmente espectacular. Es muy famosa, yo la verdad que no había escuchado nunca nada de ella. Es muy reconocida como saxofonista, decíamos, pero también como cantante. Y como habrán podido apreciar, tiene con quién, ¿no es cierto? Loren Mekia. Acompañada por una banda realmente fenomenal, contrabajista, sí. Mike Frost, compañero de andanzas, de escenarios y de estudio de muchísimo tiempo. Mike Frost, y el pianista nicaragüense Donald Vega, que aquí me acordé, en reemplazo del fallecido dentro de la agrupación de Ron Carter, la el Golden Striker Trio, uy, qué mal que estamos, McGrew Miller, fallecido a los 50 años de edad por un problema de salud hace un poquito más de un año, McGrew Miller. Bueno, Donald Vega viene pegando realmente fuerte, un hombre con un toque realmente fenomenal, nicaragüense, pianista, y ya en los primeros escalones del escenario de jazzero internacional, Donald Vega. Vamos a ir ya a esto, fuera Loren Mechia, y vamos a ir con un poquitín bien arriba, como te gusta a vos, jazz bien norteamericano, con un hard bop de primera, Tom Talstich. Tom Talich. Ride es el disco publicado por el sello Positon el 4 de febrero de este año. Saxofonista tenor, Tom Talich. ¿Quién más? A ver. Ah, bueno. Gente desconocida por ahí algunos, pero este no, Rudy Rostein, un baterista morocho de primerísima línea, conforma un cuarteto completado por Michael Dees en trombón, Art Hirahara en piano, Peter Blender en contrabajo. Tom Talich, Wright. We'll be right back. Bien, escuchamos al saxofonista estadounidense, saxofonista tenor, Tom Tallis, del disco Ride, publicado por el sello Positon el 4 de febrero de este año. Escuchamos el tema que le da título al disco, el primer corte de este disco, Ride. Como dato de color, el hombre, que además es, bueno, un excelente saxofonista, compositor, educador, además también conduce un programa de radio, The Modern Jazz Radio Show, donde obviamente pasa su música y, según él mismo cuenta también por ahí, data tomada de su web, los sellos discográficos y algunos compositores y músicos amigos, y los no tan amigos, le mandan su material porque el hombre tiene una audiencia realmente muy, muy importante. Y que además sale los días jueves también. Mira. Como a eso de las 9 de la noche. No se escucha entonces. No, nos está robando audiencia. No, tipo, pero no, pero hay diferencia horaria. O nosotros le robamos. Ah, claro, hay diferencia horaria. Bueno, listo. Bueno, nos vamos, che. Dale. Estamos yendo. Recordamos el nacimiento del gran Jimi Hendrix, que nació en Seattle, Estados Unidos, el 27 de noviembre de 1942. 72 años tendría, ¿no? No, más. Bueno, no hagamos las cuentas porque no sí, va a salir. Sí, 74. 74. No, 72. Estamos 72. En 2014. Ah, 72. Bueno. Iba, 72. 70. Bueno, lo recordamos con el último disco que sacó. Sacó un disco que hemos pasado acá, People, Hell and Angels. Un compilado de 9 temas que no habían sido... Sí, sí. Se publicó hace muy poquito este disco, remasterizado hace muy poco. Ajá. Bueno, este no. Este son todos temas, 6 temas, 9 temas, perdón, en los cuales no habían sido nunca publicados. Así que nos vamos a un tema instrumental, temazo, Easy Blues, y con esto ya nos estamos yendo. Bueno, hoy, en el día de hoy, además cumplen años un montón de gente, déjame ver un poquito más arriba. Jean-Marie Schneider, la directora, la conductora de grandes bandas, Jackie Terrazón, ¿qué más? Randy Brecker, Michel Portal, el propio Jimi Hendrix, algunos más, no recuerdo quién más, a ver por ahí, bueno, vale. Estamos viendo nuestro blog. Bueno, el martes de disco completo de la semana que viene con la saxofonista Iris Ornig, alemana, residente en los Estados Unidos, un disco fenomenal, No Restriction, sin restricciones, acompañado por, poneme el mouse ahí, eso, que se quede quietito, acompañado por el guitarrista Corrosen Wilker, Michael Rodríguez, Helix Sound y Marcus Gilmore, eso para el martes de disco completo de la semana que viene. Bueno, nos vamos entonces. Nos vamos a ir, Juan Carlos Preus con la programación yacera. Gervasio Balati de la Blusero. Nico Casiano en controlis, perdiendo Boca. Y mirando más el partido que escuchando nosotros, pero no importa. Hasta la semana que viene, muchísimas gracias. Chao.